Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 23 de febrero. El Ayuntamiento de Ubrique celebraba en la tarde de ayer la sesión ordinaria de pleno del mes de febrero. En la parte resolutiva de este pleno se ha acordado la cesión gratuita del uso del edificio que alberga el Centro de Atención Primaria de Ubrique y las salas de rehabilitación, fisioterapia y educación maternal al Servicio Andaluz de Salud. De esta forma, aunque el Ayuntamiento mantiene la titularidad de los inmuebles, el SAS a partir de ahora asume los costes de mantenimiento, suministro y limpieza de las instalaciones, sin necesidad de renovar el convenio de colaboración entre ambas administraciones. Así lo explicaban en el pleno el secretario accidental Manuel Sigler y la alcaldesa Isabel Gómez. Aprobar la cesión de uso por mutación de manial externa del bien de dominio público descrito en los antecedentes del presente acuerdo a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, para destinarlo a centro de salud de atención primaria, sin alterar la titularidad del bien ni su carácter de manial. Segundo, poner a disposición del Servicio Andaluz de Salud, conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad de Capital Íntegramente Municipal Provisa, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2022, 9 locales, cito, en la tercera planta del edificio de servicio, finca registral en número 13.599, 13.600, 13.601, 13.602, 13.603, 13.604, 13.605, 13.606 y 13.607, situados en la calle Juzgado sin número, planta tercera, para su uso gratuito por el citado organismo como sala de fisioterapia y rehabilitación del actual centro de salud. Tercero, someter las referidas sesiones a los pactos y condiciones recogidos en el documento administrativo cuyo borrador se acompaña como anexo al presente acuerdo, con el que se formalizará la aceptación de la mutación de manera externa del inmueble destinado a centro de salud y la cesión de los locales destinados a sala de fisioterapia y rehabilitación. Cuarto, remitir el presente acuerdo a la Comunidad Autónoma de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, para que manifieste su conformidad con el mismo. Quinto, recibida la conformidad, quedará el acuerdo elevado a definitivo y para su efectividad se requerirá la suscripción por ambas administraciones del documento a que se hace referencia en el apartado anterior. Sexto, anotar en el inventario de bienes del Ayuntamiento la mutación de manial externa del bien destinado a centro de salud. Séptimo, facultar a la señora alcaldesa para la firma de cuantos documentos y realización de cuantas gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento a este acuerdo. Bueno, como saben, esto es fruto de una reunión que mantuvimos con la Delegación Territorial de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en Cádiz, en la que se nos planteó el análisis y el planteamiento de la situación con respecto a los inmuebles municipales donde se prestan los servicios sanitarios. En definitiva, pues bueno, lo que nos han requerido es que la Delegación de Salud, en este caso el Servicio Andaluz de Salud, se hace cargo de todos los costes de suministro de los centros cedidos, de su limpieza y mantenimiento, y los ayuntamientos lo que nos solicitaba era la cesión gratuita de los mismos, pues para seguir prestando estos servicios en nuestra localidad. Y, por tanto, no tener ya un convenio de colaboración donde cada parte, tanto por la Junta como por el Ayuntamiento en su momento, se distribuyan las cargas de estos edificios. Y bueno, es el planteamiento que se nos hace por parte de la Junta Andalucía y lo traemos a pleno pues para poder ceder estos inmuebles de manera gratuita para la prestación de los servicios en los mismos. Este acuerdo se ha tomado en la sesión ordinaria de pleno celebrada ayer con los votos a favor de los grupos municipales Socialista Popular y de Ciudadanos y el voto en contra del portavoz de Andalucía por Sí. Yo es simplemente por reforzar los argumentos que dio mi compañero el representante de mi grupo en Provisa, y fue básicamente el motivo de que, bueno, es un local que tiene Provisa, nosotros consideramos que tiene que haber un convenio Provisa-Ayuntamiento en el que quede reflejado cuánto es la cuantía o el coste que tiene eso, y a través de eso pues que se ceda después por parte del Ayuntamiento, pero que quede constancia claramente del coste que le estamos cediendo cediendo, entre comillas, a la consejería, y sobre todo de cara a Provisa también, para que quede constancia de que, bueno, por parte del ayuntamiento después, posteriormente, le vamos a hacer una transferencia de capital a Provisa por unas cantidades que todos los años se van repitiendo, y de esa manera, pues bueno, una gestión que Provisa está haciendo y un ingreso que deja de percibir, pues lo más lógico sería que estuviera ahí reflejado también, para que por parte de Provisa pues se viera un poco de viabilidad con respecto a la empresa, ¿no? Y por ese motivo, pues, insistiendo en que estamos de acuerdo en que por parte de la consejería se preste este servicio, y que, bueno, pues es interesante que sigan manteniendo y que se haga ese convenio, pero en las formas en lo que nosotros no estamos totalmente de acuerdo, y por lo tanto el voto nuestro, tal y como ya se hizo en la Junta General de Provisa, pues va a ser negativo por ese motivo. Muy bien, muchas gracias. Quiere dar palabra al portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. No, en absoluto. Decía, ahí se está llevando a cabo un servicio de fisioterapia y, sin duda, y rehabilitación. Es un servicio que se está llevando a cabo de manera bastante positiva. Un servicio, sin duda, que se le está dando pues a los ciudadanos de Ubrique, y por supuesto el ayuntamiento pues tiene que avalar y apoyar una cuestión como esta con la consejería de salud. Independientemente, ¿no? Entiendo que estamos claros, ¿no? Es un documento de cesión para este servicio, que sin duda, pues bueno, tendremos que seguir solicitando a Sanidad que cuanto más servicios sean en Ubrique, bienvenidos sean. Muchas gracias. Y no, nosotros votaremos favorablemente este punto. Muy bien. Pues para no entrar mucho más detalles, se planteaba en el Consejo de Administración de Provisa una serie de cuestiones, como bien dice del consejero de representante del Grupo de Andalucía por sí. Decirles que la propuesta que trae este equipo de gobierno lo que hace es regularizar una cesión que no sé en su día cómo realizó Provisa para este servicio, que no estábamos nosotros gobernando, con lo cual lo que hemos hecho tocado es regularizar, porque dentro del objeto social de la empresa está la disposición de inmuebles públicos, propiedad de Provisa, para ceder al ayuntamiento para la prestación de sus servicios. Lo nuestro, o lo que podamos convenir con otra administración, en este caso con la Consejería de Salud, para ampliar no solo aquellos que se prestan con carácter obligatorio, como el centro de salud, sino también ampliar otros servicios como rehabilitación y fisioterapia, y también educación maternal. Con lo cual, nos quedamos con el planteamiento que nos hace y pasamos a votación, ¿vale? En la sesión plenaria de ayer, además, se ha aprobado por la vía de urgencia el dar por extinguidas las condiciones resolutorias establecidas sobre una nave industrial de marroquinería una vez transcurridos 10 años desde su adjudicación. El acuerdo ha recibido el respaldo de todos los grupos municipales. Y tenemos un asunto urgente que presentar, que se debe a que el adjudicatario de una de las parcelas industriales ha transcurrido el tiempo, los 10 años que establecen dos de las cláusulas resolutorias que firmó con este ayuntamiento, y nos solicitaba el levantamiento de las mismas por haber transcurrido este tiempo, y como tenía ciertas necesidades por cuestiones a su actividad y a su organización, pues bueno, hemos entendido que no tenía ningún inconveniente en traerse a pleno y poder ayudar a este vecino si hoy celebráramos esta sesión, para que no tuviera un mes más de espera. Votamos la urgencia, por tanto, de este asunto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 17 votos a favor. Y pasamos a la propuesta de acuerdo que le da lectura el secretario general accidental. Dar por extinguidas las condiciones resolutorias establecidas sobre la nave industrial finca registral número 12.324, mediante escritura otorgada en Ubrique el día 9 de septiembre de 2004 ante el notario don Pedro Gerardo Belamazán Perdomo, relativa a la obligación del adjudicatario de poner en funcionamiento la actividad antes de haber transcurrido un año desde la formalización de la escritura pública de compraventa, así como la relativa al incumplimiento de la prohibición de disponer consistente en que el adquirente no podrá transmitir inter vivo la nave durante el plazo de 10 años al darse del Ayuntamiento de Ubrique por los motivos expresados en los antecedentes del presente acuerdo, autorizando su cancelación. Segundo, mantener la vigencia de la condición resolutoria establecida mediante la citada escritura relativa a la obligación de mantener el destino de la citada nave industrial a la actividad de marroquinería, por cuanto no consta causa debidamente justificada que pueda dar lugar a que el Ayuntamiento releve a su propietario de dicha obligación. Tercero, facultar a la señora alcaldesa para que en nombre y representación del Ayuntamiento pueda otorgar cuantos documentos públicos y o privados fueran necesarios para la ejecución del presente acuerdo, siendo todos los gastos que por ello se originen de cuenta del solicitante, don Daniel Martínez Bazán. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención o pasamos a votación? Tiene la palabra José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Fin. Simplemente para recordar que viene siendo habitual en este ayuntamiento conceder este tipo de autorización y que nosotros no vamos a hacer ningún obstáculo, pero también viene siendo habitual es que el que nos sentemos los grupos políticos con la persona que solicita eso y, bueno, pues, aunque no lo haya hecho debido a la urgencia con la que se nos plantea, pero, bueno, que si no le importa, pues que no tenemos ningún inconveniente en sentarnos con él si nos facilita una reunión para que estemos todos los grupos y que nos explique cuáles son los motivos, al igual que se ha hecho en muchas otras ocasiones. No se ha hecho en otras ocasiones. Esto no es una autorización excepcional de las cláusulas que tiene como de obligado cumplimiento el adjudicatario. No tenemos que dar la conformidad. Nosotros hemos visto en otras reuniones con otros adjudicatarios causas muy concretas porque a lo mejor necesitaban la excepcionalidad de una de las cláusulas, bien por la prohibición de venta en 10 años o lo que fuere. Este caso se trata simplemente, que no tiene que explicarnos nada el adjudicatario, en este caso el propietario, es que han transcurrido 10 años desde la limitación para poder vender la nave, que puede hacerlo ya, porque es una parcela adquirida en el 2004, la nave está más que construida, y entonces lo que solicita es levantar esa cláusula, que por los 10 años transcurridos tiene todo el derecho, no hay que decidir nada, y luego la segunda, que es la de haber comprobado que la nave está construida en función de los plazos que se dieron y que construida está, con lo cual no es algo que nos esté solicitando excepcionalmente, que es cuando nos hemos sentado el resto de grupos, es algo que simplemente se viene a constatar de que se ha cumplido el tiempo o se ha cumplido con el objetivo y el levantar. No hay que decidir nada, que no podríamos ni siquiera votar en contra de esta situación porque es el derecho que le ampara al propietario. Pues aclarada esta situación, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 17 votos a favor. Cambiamos de asunto. La Sierra de Cádiz ha obtenido formalmente, en un acto con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra y los ayuntamientos de la comarca, su distinción como Destino Turístico Starlight, certificación que otorga la Fundación Internacional Starlight a aquellos espacios que son únicos y especiales para el desarrollo del llamado turismo de estrellas mediante la observación del cielo. Tras una auditoría llevada a cabo durante el pasado año por expertos que han certificado la buena calidad del cielo nocturno de la sierra y su idoneidad para la actividad del astroturismo, la comarca de la sierra ha recibido la distinción en un acto donde participaba el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Carlos Javier García, junto al diputado de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Cádiz, Manuel Ángel Chacón, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, quien recibía la certificación en nombre del pueblo de Ubrique. La Sierra de Cádiz se erige como un punto fundamental, un ítem donde a partir de los parques naturales, lo decíamos también en la presentación, podemos mirar hacia la parte que miremos, en los 360 grados en los que podamos girar nuestra cabeza, y tendremos conocimiento, ciencia, cultura, y a la vez todo eso integrado en un espíritu de atraer el turismo y de manera sostenible. Se ha logrado esa certificación y, bueno, al final no deja de ser una herramienta más al servicio de la necesaria sostenibilidad en un entorno altísimamente sensibilizado con todas y cada una de las causas precisamente de la sostenibilidad ambiental, del cuidado y el respeto a nuestro entorno, y en un tiempo como el actual, en el que estamos concienciándonos con tantísimos nuevos objetivos de desarrollo vinculado precisamente a esa palabra, insistir en ella, el de la sostenibilidad, una certificación de estas características, bueno, pues casa muy bien, ya digo, con la sensibilidad previa y con los retos que tenemos a futuro dentro, además de esa idea de no conformarnos, de llegar a más, de insistir en la necesaria concienciación y sensibilización de nuestro territorio, de nuestra comarca. También dentro del ámbito de la comarca, el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz anima a los emprendedores y empresarios de la comarca a presentar proyectos que se puedan beneficiar de la próxima convocatoria de ayudas a nivel europeo. A través de estas ayudas se van a financiar cualquier iniciativa pública o privada que genere actividad económica y empleo, con el 50% de la cuantía hasta un máximo de 150.000 euros por proyecto, y en el caso de los jóvenes menores de 30 años, la subvención alcanzaría el 75%. Así lo ha explicado Alfonso Moscoso. El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz es un grupo de acción local que pertenece a la Red Española de Desarrollo Rural, es decir, en todas y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país. Y en todas y cada una de las provincias hay determinados grupos de acción local, que en el caso de Andalucía nos llamamos Grupo de Desarrollo Rural. En el caso de la provincia de Cádiz existen tres grupos de desarrollo, que es el propio que estamos hablando de la Sierra de Cádiz, el de la costa noroeste y la zona rural de Jerez de la Frontera, y la Janda y Alcornocales. En el conjunto de Andalucía somos 52 grupos de acción local, y estos grupos son los que gestionan desde hace 25 años los fondos europeos, tanto de LIDER, de LIDERA, como de PRODER. Es decir, ahora que con la pandemia sanitaria estamos hablando de fondos europeos, de los New Generation, nosotros tenemos una implantación, como he dicho anteriormente, de más de 25 años, y en estos 25 años el Grupo de Desarrollo de la Sierra de Cádiz ha realizado sobre todo fondos europeos en acciones propiamente tanto del sector turístico como agroalimentario. En general han entrado el resto de sectores, pero específicamente donde mayor proyección ha tenido estos fondos europeos precisamente ha estado en el sector turístico, con el apoyo económico a la apertura de hoteles, casas rurales y restaurantes, y en el sector agroalimentario, tanto con la ayuda a la fabricación de queso, aceite, vino, chacina, miel, en definitiva, el conjunto de la producción agroalimentaria en la Sierra de Cádiz. Desde hace unos años, el grupo también está incentivando proyectos que generen actividad económica en la comarca de la Sierra de Cádiz, que promuevan la diversificación económica, que generen desarrollo socioeconómico, sobre todo que promuevan la contratación laboral de sectores tan vulnerables como son los jóvenes y las mujeres, y que ayuden a fijar la población al territorio. Es decir, hoy por hoy, cualquier proyecto, iniciativa, autoempleo, emprendimiento que tenga la consideración de actividad económica va a ser subvencionado. Es decir, ya no estamos hablando solamente de turismo y agroalimentario, estamos hablando de una peluquería, de una podología, de un centro veterinario, de un taller de coche, en definitiva cualquier actividad económica que reúna los requisitos que os he comentado anteriormente. Ya dentro del proyecto de economía circular, hoy miércoles continúa el reparto de material para el nuevo servicio de recogida puerta a puerta, con el punto de información instalado en la Plaza de la Verdura. Mañana jueves el reparto se realizará en la Plaza de la Verdura y en la Plaza de la Avenida Juan de la Rosa, y el viernes el punto de reparto estará instalado en la Plaza de la Verdura y en la Plaza del Jardín. Además, se han fijado dos días extras de reparto, el sábado en la Plaza del Jardín y el 2 de marzo en el Mercado de Abastos. Ya en el apartado cultural, este viernes se presenta en IES Maestro Francisco Fatou la película La Guerra de los Malditos, en la que trabaja como actor el ubriqueño Félix Rincón. Dará comienzo el acto a las 8:30 de la tarde, con entrada gratuita con invitación, que se puede recoger en la Oficina Municipal de Turismo. Félix Rincón ha destacado hoy en Radio Ubrique su aportación en esta película. Este proyecto se preparó aquí en Zafra. Y bueno, lo hemos ido proyectando por lo que son localidades extremeñas, en salas, circuitos culturales y demás, en cines, por supuesto, este verano en plazas de pueblo, al aire libre, unas proyecciones preciosas que ha habido de verano.